magnolia, ando buscando en los campos, hay un ramo de magnolia, para llevarse la gloria, que es una morena que adoro tanto, para llevarse la gloria, que es una morena que adoro tanto. Hasta en la Sierra Nevada, yo busco un ramo de magnolia. Hasta en la Sierra Nevada, yo busco un ramo de magnolia. Para llevarse la gloria, porque ella quiere estar perfumada. Para llevarse la gloria, porque ella quiere estar perfumada. Aquí tiene gloria tus flores, te la traje de la montaña. Aquí tiene gloria tus flores, te la traje de la montaña. Para que alegres tu alma y así me des tus amores. Para que alegres tu alma y así me des tus amores. Gloria. Yo estuve en el campo. Gloria. Estuve en la montaña. Gloria. Yo estuve en el campo. Gloria. Estuve en la montaña. Gloria. Yo estuve en el campo. Gloria, gloria de mi alma. Hey. Yo estuve en el campo. Gloria. En los campos florecidos, donde llegan chupaflores. En los campos florecidos, donde llegan chupaflor. A la dueña de mis amores, un ramo de magnolia yo le he traído. A la dueña de mis amores, un ramo de magnolia yo le he traído. Allá en tu casa oye gloria, por no tener el comedor. Allí en tu casa oye gloria, ponlas en el comedor. No se te olvide mi amor, debes de regalas a toda hora. No se te olvide mi amor, debes de regalas a toda hora. Aquí tiene gloria tus flores, te la traje de la montaña. Aquí tiene gloria tus flores, te la traje de la montaña. Para que alegres tu alma y así me des tus amores. Para que alegres tu alma y así me des tus amores. Gloria. Yo estuve en el campo. Gloria. Estuve en la montaña. Gloria. Yo estuve en el campo. Gloria. Estuve en la montaña. Gloria. Yo estuve en el campo.